Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al programa número 69 de Los Cuatro Elementos. Energía, Marcos. ¿Cómo puedes con toda esta energía? Después del fin de semana que has pasado, ¿cómo puedes con toda esta energía? ¿Qué fin de semana? Explícanos tus secretos. Tus secretos. No sé, Philly, la motivación por vivir. La motivación por vivir. Esas ilusiones, a ver, esas ilusiones que todos tenemos, ¿no? ¿No? Esas cosas en las que pensamos, pues yo ahí focalizo mi energía en la motivación, en los sueños y trato de cumplirlos. Focalizar, pequeños, esta es la palabra. Pero a ver, pequeños sueños, pequeñas motivaciones, tampoco vamos a pedir grandes cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los sueños que he cumplido es viajar con nuestros amigos de Matiné a un concierto. Qué suerte tuviste, qué suerte. He vivido como un rockero durante 2 días. Este la lotería no lo ofrece como premio, ¿eh? ¿Vas a desmontar todos los mitos de los rockeros o no? No sé qué decirte, ¿eh? Me pillas un poco descolocado. ¿Descolocado? Sí, no sé cómo decirlo. Es que Matiné es un grupo de... Es un grupo popular de rock and roll. Un grupo de rock and roll popular. Es decir, es gente como nosotros, pero que hace rock and roll. Y que lo hace muy bien. Y que tiene espíritu, claro. O sea, tiene un espíritu vital de rock and roll también. Exacto. Porque... Nosotros tenemos el espíritu, pero a lo mejor no tenemos No tenemos guitarras y el resto, ¿no? Chicos, tiene mucho mérito... Hacer 6-7 horas de coche, los tres, Agus, Pedro, Yago, con la novia de Agus, ahí venga todos en el coche, tirar hasta Vigo, 6-7 horas, bueno, allí tocar, la historia no tuvo demasiado éxito, solo estábamos allí 10-12 personas, pero ellos hicieron un concierto tremendo, como si hubiese 100 personas, da igual, a ellos lo que les gusta es tocar, tocaron de maravilla y luego vuelta otra vez, claro, hay que salir y hay que volver, ¿sabes? Así que nada. Es que la gente no sabe apreciar lo bueno, ¿eh? No sabe apreciar lo bueno. Dios mío, ha salido un ente por aquí. Despídete, José Luis. Que la gente no puede ver, pero yo puedo... Buenas noches a todos. Os dejo en malas manos. ¿Tu voz? Digo, en buenas. ¿Tu ya voz, no sé si son buenas tu, o malas. Tu voz me suena familiar, ¿no? ¿Eres parente de alguien? Esto de los cuatro elementos... No sé yo, ¿eh? José Luis es el técnico de poetas. ¿Tú no tienes un parente lejano o algo? Que toca el piano. Yo me quedaba a escucharlo, por si acaso, ¿eh? A ver, José Luis, lo de buenas noches es buenas noches de estoy llegando o buenas noches de hasta luego, chicos. ¿Qué es? No, buenas noches de hasta luego, chicos. Hasta luego, vale. Sí, hoy sí. Muy bien, pues nada. José, date por despedido. Puedes hacer una cosa, mira, vas a dedicar la siguiente canción que va a sonar. Por supuesto. Que es del 69. Sí. No vas a saber el título, o sea que te tienes que arriesgar. Y dedicársela a alguien. A lo mejor no te gusta una mierda y dedicársela supone una putada. Es fácil. Pero a lo mejor... A mi madre, que cumplió años el lunes. A tu madre. A tu madre. ¿Estás seguro? Estás seguro. A ver, no sé. José Luis, piensa. Programa número 69. 69. 69. ¿Cómo somos nosotros? ¿Qué podríamos hacer en el programa número 69? ¿Qué tipo de música podríamos poner? Ahí, exacto, ese es el rollo. Dedícale la canción a tu novia, a alguna churri. No, tengo churri. A una de esas churris que te están esperando. Están ahí con el móvil ahí. Venga, venga. A una de esas churris que espero que me estén esperando. muy diplomático. Grande. Bravo. Quédate. Si es que no quiere irse. No, me marcho. Os dejo ya que hagáis el programa 69. Muy bien. Que hoy tiene miga hoy. Tiene sustancia. A mí que tiene miga. Bueno, compañero. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego. Poetas en el aire. Todos los miércoles antes de los cuatro elementos a las 10:30. Por cierto, y ya os entraréis vosotros. El próximo miércoles no venimos. Lo sabemos. ¿Y qué hacemos? Vamos a usurpar ¿Hacemos vuestro programa? Hora. Vamos a hacer Poetas en el aire versión los cuatro elementos. No, vamos a hacer ahí un especial. Incluso a lo mejor puede ser un especial de 3 horas, porque nos han dicho que el anterior tampoco está. Tampoco. Un rave party. Vamos a montar. Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Vamos a escuchar algo de musiquita? ¿Okay? Musiquita. A ver, programa número 69, canciones de 1969. F. Stevie Wonder. ¿Qué empezamos? Poner? Es que hay varias propuestas esta vez, sí. Hay varias opciones. Marcos, te dejamos a ti libre, a los mandos. Vamos a empezar con la primera. Con la primera, que viene después de la segunda. Vamos a escuchar dos o tres y luego decidimos cuál es la que va a sonar entera. Vale. Oye, ¿qué pasa? Que vamos a mandarle un saludo a Jesús, ¿no? Que, Jesús, que no está aquí, Jesús, pero... Jesús va a entrar por teléfono. Vamos a llamarle dentro un poquito, sí. Sí, sí es sí, que sí. Nos ha puesto por... ¿Qué ha puesto? Nos ha puesto por el Facebook. ¿Qué ha puesto? Ni un saludo. Jesús, lo sentimos. Es que... Somos unos rancios. Jesús. ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha puesto? Pone, qué emoción, qué alegría. Programa 69. Mandadme un saludito. Hola, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te pensamos. Como podéis ver, así tratamos a nuestra audiencia y a parte interna de nuestro programa. Jesús Villacorta, Filippo Casu, Jorge Barrachina, Marcos Blanco, los cuatro elementos. Estamos escuchando Give Me Shelter de Let It Bleed de los Rolling, 1969, Philly. Sí, qué gran disco. Uh-huh. Y aconsejo de ver el documentario que sacaron de un tour que hicieron en los Estados Unidos en el 70. Uh-huh. Está muy bien. Dime qué contenido sexual tiene esta canción. O la que estábamos escuchando. ¿Qué contenido sexual? Mira, sí. Tampoco me conozco bien las letras, porque creo que las letras son más de protesta. Give me shelter, como dame un refugio, como un sitio seguro, dame cobijo. ¿No? ¿Ah? Dame cobijo, dame una cama. No, pero vamos, que luego mezcla con cosas de guerra, cosas así. Entonces creo que el sexual está más en los ritmos y en la voz de Mick Jagger, que yo creo que es un cantante muy sexual. También como presencia escénica, ¿no? Ponset, ¿qué diría? ¿Qué diría? ¿Qué diría, Jorge? Plantearse el sexo como una guerra. Otra propuesta para 1969. Heartbreaker, de los Led Zeppelin. De los Led Zeppelin 2. Sacaron dos álbumes en el mismo año. ¿Cómo? Perdón. Que sacaron dos álbumes en el mismo año. Led Zeppelin 1 y Led Zeppelin 2 son del mismo año. Qué bueno, ¿no? Y de nivel. Ojo a este programa, porque este es el programa en el que las canciones no van a sonar 30 segundos. Bienvenidos al programa. No vamos a tener ni un respiro para poder decir esas cosas que decimos tan feas cuando se apaga el piloto rojo, por ejemplo. La verdad es que no. Otra posibilidad. Como siempre, aporto el toque de distinción, que no de calidad, a nuestras elecciones musicales. Pedimos la ayuda del público, de la audiencia, 917773928, 917773928. ¿Qué canción estamos escuchando? Escucha, hermano, la canción de la alegría. ¿Qué te pasa, Jorge? Distinguido es, porque... Yo no me veo furando on the table con esto. No. A ver, estamos hablando era de... Era 69. 69, lo que pasa es que, claro, hay... Yo le he dado un toque un poco más sexual porque es mis cantantes favoritos, como Plant y Mick Jagger, me recuerdan cosas sexuales. Pero aquí el tema era el 69 como año. Y esta ha sido una elección de Marcos. Y los Marcos, bravos sobre la base del tema. Falta una propuesta. Una propuesta que es la propuesta de Jesús Villacorta. Tony y Jesús con su nuevo canal. Vía YouTube. Estamos escuchando a YouTube. Dos saxos fenomenales y un trompeta sensacional. Los bravos viven su... Este que habla es Joaquín Prat. Ojito, ¿eh? De su gran éxito internacional. Los bravos otra vez en Galas del Sábado y con otra canción, Individuality. That's the boy. Sí, ese es el muchacho, este. Bob. Y la canción Individualidad. Venga, son grandes individualidades, hacen un todo perfecto. Y escuchen a los bravos en Galas del Sábado. Vale la pena. Sunday. 11:41 minutos de la noche. And the winner is... ¿De estas cuatro? Elige, Jorge. Venga, va. Yo me quedo con que tienes un gran poder de decisión. Yo me quedo con los Led Zeppelin. ¿Heartbreaker? Sí. Vale, perfecto. Fili, presenta este temazo. Heartbreaker. Sí, preséntalo otra vez. Sí, Heartbreaker. Que es Heartbreaker quiere decir rompe corazones, ¿no? Y es un tema del 69 que salió en Led Zeppelin 2 en la cara B de este fantástico disco vinilo. Es un blues con un riff de guitarra muy, muy, muy riff de guitarra. Recordemos nuestras vías de comunicación, Jorge. Pues en Facebook tenéis facebook.com/loscuatroelementosradio. Tenéis también nuestra página web por si no podéis escucharnos ahora mismito y tenéis que escucharlo, yo que sé, a la hora de la siesta, pues www.loscuatroelementosradio.com. Tenemos un teléfono maravilloso para contactar con Radio Vallecas, la radio del barrio, 25 años en antena, que es el 91-777-3928. El mail... Y tenéis para esas sugerencias que nos llegan, que es que estamos ya hartos de abrir el correo, ¿verdad? Está el correo bloqueado. El mailbox lleno. Mira que Gmail te da 2 gigas, pues nada, ya petado. Y es programa@loscuatroelementosradio.com. Bien, vamos a escuchar Heartbreaker de los Led Zeppelin, pero quiero advertiros que este programa es un programa eminentemente sexual. Sexual, para que lo sepáis. O sea, por si, no sé, si sois muy... ¿Queréis dejar de escuchar? No, por si alguien dice, a mí no me interesa el sexo, no me interesa la relación que hay entre la música y el sexo, pues nada, desconecta directamente porque van a sonar temas muy sexuales. Todos sabemos que la música es una fuente inagotable de imaginación, la imaginación lleva al sexo. Todos sabemos que la música es una fuente de agitación corporal lleva al sexo. Y todos sabemos que, bueno, casi todos sabemos que la música es una banda sonora maravillosa para hacer cosas. Para acompañar. Para acompañar. Acompañante. Exacto. Entonces, vamos a hablar de todo eso después de Heartbreaker de los Led Zeppelin. Venga, que suene la música en este programa. Venga, vamos ya. I won't take long to- cualquier excusa es buena para poner un tema de Led Zeppelin. Y el año 1969 es un año perfecto para pinchar Heartbreaker de los Led Zeppelin. ¿Qué te pasa, Jorge? Esto es increíble. ¿Qué sucede? Es increíble. Infórmame. A ver, he preguntado al señor Google. Señor Google. Por la canción, la peor canción para, digámoslo en código binario. Furar. ¿Vale? Y es que resulta que no somos muy originales, ¿eh? ¿No? Porque es que aquí hay resultados de todo. Pero es que ahora me acabo de... bueno, aquí pone el top polvazo. Elige una canción para follar. Luego pone otra aquí que era de... que decía de la música, de la economía. Es que estamos tontos. Así, mira, hilo oficial de la música para fornicar, burbuja económica. Vamos a hacer una cosa. A lo largo del programa te vas a documentar como Dios manda, vas a hablar con el señor Google y nos ofreces luego una buena selección de cosas que has encontrado en internet. Piensa que hay niños escuchando la radio, niños y madres, porque este es un programa para todos los públicos. ¿Hasta ahora? Sí, hombre. Hasta una madre. Sí. Igual una madre. Mira, esto. No, yo ahora apunto y luego hago el resumen. En breve vamos a llamar a nuestro compañero Jesús Villacorta, a nuestro cuarto elemento, porque está todo el mundo pendiente de Jesús Villacorta, que ya estamos recibiendo llamadas, ¿cuándo entra Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Falta Jesús? Es que... Jesús, no puedes faltar. No puedes faltar. Más cositas, más temas de 1969. ¡Qué casualidad! Que estamos en el programa 69, hemos intentado buscar canciones de 1969, y una de las canciones sexuales por excelencia... Después de indagar en las redes sociales, después de preguntar esta historia vía Facebook, vía... iba a decir vía... En fin, lo que sigue, ¿no? Lo que sigue, vía oral. El correo, todo. Ha sido un tema francés que nos pedía nuestro amigo Carmelo. Je t'aime. ¿Cómo es? Je t'aime. ¿Tú qué sabes de francés, Philly? ¿Cómo, qué significa la canción? Ni idea. Te amo. Y no sé Voy qué. Esperamos que, no sé, Elise... un nombre hacia acaso, nuestro oyente francesa nos diga qué quiera decir. Creo que es una canción compuesta por Sergei Gainsbourg, creo. La grabación la hizo Gainsbourg con Brigitte Bardot en el 68, pero Brigitte Bardot no quería que saliese la canción. Entonces, un año después, el señor Gainsbourg, pues parece que se sintió muy impactado por la belleza de Jane Birkin, de la actriz inglesa, creo que es inglesa, y sacaron este temazo en 1969, que fue un tema censurado en muchísimos países. Ojo, media Europa. Sí. Porque la potencia de la música. Sí, la potencia de la música. Bueno, tenéis que escucharlo y luego haced vuestra propia valoración. Así que Je t'aime, Manon Plus, en los cuatro elementos, un tema dedicado a Carmelo, y suponemos que a Alice, suponemos. Claro, ¿no? Claro. También. O sea, de nosotros a Alice y de Carmelo para Alice. Si tenéis a vuestra pareja al lado, es un momento idóneo para... Para la chuche. Para la chuche. Achuchar, ¿eh? Tienes que achuchar. vais, je veux et je viens. Et je viens entre tes reins et je me tiens. Comprobar, hay un orgasmo simulado en la canción. Jane Birkin hace... Sí, simulado, no se sabe simulado, si es simulado. No, simulado. Lo mismo lo grabaron cuando estaban ahí. Y... ¿Tú qué sabes de esto? Estabas ahí para decir... Perdón. A partir de ahora no pienso decir absolutamente nada. No pienso decir absolutamente nada que no tenga que ver con mi vida. Marcos. Dime, mon amour. Mira, tú eres la isla que es la desnuda. Usted vaya usted y que es usted. Entre mis riñones, usted y venir, ¿eh? Entre mis riñones y voy a participar. Vamos a participar nosotros. El amor físico es una esperanza. Me voy y me vengo. Entre sus riñones, ya voy y me vengo. No, ahora solo. Dame la semilla. Acabas de hacer una imitación del señor Gainsbourg, ¿no? Algo así. No sé, me ha salido, al principio era como un poco francés, pero luego ha derivado a un acento extraño. Un poco aflamencao, ¿no? Sí. Ha sido un francés aflamencao. ¿Eh? Dios mío, qué traducciones. Bueno, como diría el otro. ¿Qué? ¿Qué tal estáis? Aquí, escuchando orgasmos simulados. ¿No? Efectivamente. ¿Quién te ha dicho a ti que es un orgasmo simulado, Fili? No, yo digo, era una pregunta, yo pregunto... ¿Puedo hacer una petición? Sí. Pide. ¿Puedo hacer una petición? Sí, pide. ¿Puedes poner algo de Tina Turner? ¿Tina Turner? Vale. Vamos a ver, tenemos dos temitas de Tina Turner. ¿Puedo abrir una paréntesis y cerrarla? Venga. Que tenéis que ver en el documental que estaba diciendo antes de Gimme a Shelter, ¿no? De los Rolling Stones. Hay un trozo donde canta Tina Turner y tenéis que verlo. Porque no por la carga sexual que tiene es lo que está haciendo el micrófono. Y ahí lo dejamos. Y no podemos leer más. Te ofrezco Private Dancer o What's Love Got to Do? Got to Do with It. What's Love? A mí me gustaba la segunda. ¿La segunda? Sí. Es una voz muy sexual, ¿verdad? Nos pone muchísimo. A mí. Yo repito, después de ver este documental sobre los Rolling Stones, vamos. Todavía estoy. Sobre todo cuando está completamente sudada sobre el escenario, ¿no? Cuando está sudada, ¿no? Ay. A ti, Jorge, te pone especialmente, ¿no? Simula orgasmos ellas también en el escenario a veces. No, ella es un orgasmo sobre el escenario. O sea, no, yo creo que, vamos. No, pero ahora fuera de coñas, la voz. Si es que la voz hace mucho. Si recurrimos al tópico del sexo, en los años de esto era con la luz apagada, ¿no? Entonces tú no veías nada. Entonces te llega una chica como Tina Turner y te empieza a susurrar al oído. Te dice, what's love got to do with it? Empieza a moverse y tú dices, ¿y esto qué coño, eh? Tina Turner, what's love got to do with it? Enseguida llamamos a Jesús Villacorta, que estuvo en Woodstock en el 69, sí. Cuando era otra persona, y nos va a hablar de Woodstock, de Janis Joplin, en fin, muchas cosas. That it's only the thrill of boy meeting girl while the zips attract.

I said try. Yeah. Estamos escuchando otra voz eminentemente sexual, como es la de Janis Joplin. Hemos escuchado Try Just a Little Bit Harder. Just a little. Está, los micros del estudio están un poco... rígidos. ¿Qué? Ey, ey, ey. Tranqui, Janis. Tranqui, tranqui. Tranqui, Janis. Tranqui. Como os decía antes, uno de nuestros compañeros, uno de nuestros elementos, el que no está aquí, aquí mismo, tuvo la oportunidad de asistir a Woodstock, porque Janis Joplin... cantó esta canción en Woodstock, en 1969. Curioso, ¿no? Que coincida también con el verano del amor, ¿no? ¿Sabes? De hecho, igual la postura comenzó en Woodstock, ¿no? Existe la posibilidad de que haya comenzado ahí. Con un poco de barro, pero... Entonces, Jesús, ¿estás por ahí? Buenas noches. Hola, buenas noches. Oh. Buenas noches. Cuéntanos tú, porque claro, tú antes de ser tú, tú eras otra persona, estuviste en Woodstock, aquel día la palmaste, creo, ¿no? Y entonces ya... No solamente estuve en Woodstock, sino que después de muchos años... desde el año 69, imaginaos, sí. He conseguido contactar con la gurú del sexo, ¿sí? De Woodstock. Fue la que promovió todo el movimiento sexual mundial. Y bueno, creo que es necesario que os la pase porque es un documento espeluznante. Me ha costado muchísimo, chicos. No sabéis todo lo que me ha costado. He tenido que hacer, leerme manuales de vudú, contactar con el más allá. La ouija. ¿Cómo no? Se llama? ¿Cómo se llama la gurú del sexo de Woodstock? Os la voy a pasar ahora mismo, es un honor, se llama Deliciosa Smith. Deliciosa Smith. Hola, Deliciosa Smith. Hola. Buenas noches. Gracias. Existe. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Muy bien, ¿verdad? Sí. Bueno, cuéntanos entonces, ¿qué hacías tú allí en Woodstock? Pues yo daba asambleas sobre el amor y el sexo. Uh-huh. Daba conferencias. ¿Cómo eran esas conferencias? Pues las conferencias eran de poco hablar y mucho hacer. Empezábamos a hora punta, justo cuando el sol estaba en el cielo, en su máximo esplendor. En su punto más álgido, claro. Uh-huh. Exacto. Nos desnudábamos por completo, nos poníamos con los brazos hacia arriba y dejáramos que la energía nos penetrara en el cuerpo. Dios mío. Dios mío. Dios mío. ¿Y cuántas personas iban a la asamblea? ¿Era algo como lo del 15M? La asamblea del sexo. No tenía nada que ver. Muchas más. ¿Cuánta gente asistía a esos por encuentros? Por mis manos han pasado. ¿Por tus manos han pasado cuánta gente? Por mis manos, en el sentido figurado. Claro. Quiero decir, por la energía que se prende en mis manos. ¿Nos podrías explicar si viene también de Woodstock la expresión popular pasarse a alguien por la piedra? No. ¿Qué significa exactamente esto? Creo que tiene algo que ver ligeramente con algo del sexo, pero no lo sé, ¿eh? Yo tampoco... No, yo con piedras no suelo trabajar, vamos. No. Solo barro ahí, ¿no? Amiga Deliciosa Smith, quería preguntarte si también pasó por la piedra, perdón, si también participó en esas comisiones sexuales un tal Jimi Hendrix, que estuvo en Woodstock también tocando. Jimi Hendrix, sí, me suena de algo. Ese ya estaba en pelotas, no hacía falta, ¿no? Que le dijese nada. Sí, vale la pena verlo en pelotas, quiero decir, o sea que no... Otra pregunta complicada, ¿hacen mejor el amor los zurdos o los diestros? Los ambidiestros. Lo tengo comprobadísimo. Si es algo que es como por eso yo nací diestra, luego me volví zurda y luego ya acabé siendo a mi diestra. Creo que esta gente tiene una vida sexual muchísimo más plena. Hombre, sí, el doble de posibilidades, ¿no? El doble, exacto. Pillas por un lado y por otro. Carne, pescado. Oye, ¿para ti cuál es la canción más sexual que ha existido jamás? La más sexual que jamás ha existido. ¿A una de ellas? Una de ellas. Pues... Yo creo que California Love. ¿California Love? Sí, de Tupac. Dios mío, Dios mío. Vamos a consultar con ese gran equipo de documentación, a ver si lo tenemos preparado. Equipo de documentación. La tenemos, la tenemos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Qué rápidos son. Increíble, ¿eh? Qué rápidos Increíble. Son. Increíble. Ser rápido. Amiga deliciosa. Ilustrísima, deliciosa, Smith. Te vamos a dedicar California Love de Tupac. Luego, si quieres intervenir, pues nada, tú misma le pasas el micro, el micro telefónico a Jesús o sigues tú, porque yo creo que es mejor que sigas tú, ¿no? Ponemos el tema y sigues tú. Dile a Jesús que se vaya a tomar algo por ahí. ¿Vale? Y seguimos dentro de 4 minutos y 48 segundos. Bien. Noche sexual. Gracias. Me da clases gratis, ¿eh? Noche sexual en los cuatro elementos. Y 12 minutos de la noche, aquí seguimos, los cuatro elementos. Está sonando Chupa con California Love. Jesús Villacorta, ¿estás por ahí? Estoy por aquí. ¿Y Deliciosa? Deliciosa está por aquí también. ¿También? Sí. ¿Cómo conociste a Deliciosa? Bueno, la verdad es que... ¿Quedaste con ella para el programa? ¿Quedaste con ella para el programa? Este verano... Bueno, yo no os quería dar la exclusiva y la sorpresa. Llevo ya varias semanas intentando contactar con gente de Woodstock. Uh-huh. De todo lo que se montó ese año. Y claro, el problema es que las drogas han hecho mella en la mayoría de personas de allí. Sin embargo, la sacerdotisa del amor, Deliciosa Smith, la que provocó la oleada de nacimientos en el 70 debido a las incendiaciones del 69 de Woodstock, esta ha estado en los cuatro elementos hoy. Qué grande, qué grande. Qué gran honor. Qué gran honor, claro que sí. Y además, ¿os habéis fijado que ha recomendado una canción que salió después del 69? O sea, siendo una persona que no lo conocía, es increíble, tío. Como hombre, con Tupac, Tupac la diñó, seguro que le hablo de ella. Hombre, es que si daba asambleas de sexo y todo eso, tiene que reciclarse y seguir escuchando, claro, música. Y entonces, claro, los contenidos cambian. Ahora, si diera una asamblea, no sería la misma. Efectivamente, no sería igual, por supuesto que no, pero bueno, ya ves que está actualizada. Bueno, yo estoy todavía flipando, la verdad es que, no sé, algún día le he dicho de ir al programa, pero es complicado, un ente extracorpóreo, no sé si podrá ir al programa alguna vez. Bueno, pues nada. Jesús, vamos a centrarnos, te voy a mandar un centro ahí, a ver si lo rematas. Centrémonos. Un centro así, de rosca, para que solo tengas que empujarla, nada más. Vale. Estamos hablando de sexo, de música. Cada uno está haciendo sus propuestas musicales. También vamos a comentar, estamos comentando propuestas de la gente, ¿no? Cosas que han puesto en las redes sociales y demás. Danos una propuesta. Aparte de esta que ha hecho Deliciosa Smith, danos alguna propuesta más. Algún temita sexual por excelencia, que tú tienes un gusto muy sexual. Yo tengo un gusto muy sexual, sí, en efecto. ¿Eres asexuado, ¿no? No. Presexual. Premenstrual soy, sí. Bueno, hay una canción de The Supremes, ese trío fantástico, que a mí me mola porque me parece una bonita manera de seguir ahí un buen ritmillo, ¿no? Que se llama You Can Hurry Love, que bueno, ya solamente cuando empieza a sonar me empieza a motivar, digamos. Dios así mío. Que como tenemos este programa tan sexual, a mí me gustaría oír un poquito, tampoco entera, porque es posible que me provoque algo que no debo tener todavía, pero sí que he escuchado un trocito. Vale, ¿sería posible? Sí, claro, la estamos pinchando. Dejo una pregunta en el aire. ¿Cuáles son los estilos musicales más sexuales? O sea, que provocan más placer sexual. Dejo esa pregunta en el aire y luego la contestáis, ¿vale? Perfecto. Hacía esta pregunta, sonando You Can Hurry Love de Supremes, hacía esta pregunta porque, a ver, uno, pues eso, cuando tiene sus experiencias sexuales, voy a repetir muchas de la palabra sexo, sexual, para no dar demasiadas vueltas. Sexo. Uno, pues eso, cuando está haciendo sus cositas, solo o en pareja, en tríos, en cuarteto, lo que sea. No conozco a nadie que se ponga una canción para dedicarse placer a no, sí mismo. Bueno, ya. Hay de todo, Marco. Hay de todo, exactamente. Hay de todo. Entonces, está el asunto de que una canción no sea igual, especialmente sexual, que no tenga ese contenido, pero que como la experiencia ha sido muy buena, tú ya la asocias y ya dices, ay, Dios mío, esta canción es maravillosa para esto. Y luego están los temas que al escucharlos, pues que te provocan esa sensación. O sea, ¿qué estilos para vosotros representan esa cultura de la que os estoy hablando? Para mí, el blues y el jazz, entre todos. Uh-huh. La música negra en general. A mí, el R&B, básicamente. El R&B. Uh-huh. ¿Jesús? A mí, sin duda, el vallenato. No. Fuera de bromas. Para mí, el estilo más sexual, de largo, es, como no, el funk. ¿Funk? Funk. Sí. Funk. Ajá. El funk tiene ritmo rápido, tiene voz potente que te anima y además tiene esos pequeños solos donde eres tú el que actúa. Muy bien. Vamos a poner un ejemplo de soul, Jesús. Vamos a poner un ejemplo y además con tintes jamaicanos que me encantan. El artista se llama Sean Kingston. Es el de You Are So Beautiful Girl, ¿os acordáis? Sí, es el tema sí. Que tenía así famosillo. Bueno, pues en este caso... ¿Cómo le gustan las chicas? ¿Cómo le gustan las chicas, verdad? ¿Eh? Cuando suena esa canción, cuando suena esa canción, las chicas se vienen arriba y los chicos no paran de observar el horizonte. Sí, ¿verdad? Pero tiene otro tema que a mí me parece que pega incluso más. Justo para el momento y escuchar la gran mayoría de la canción después, ¿vale? Que es Milo. Muy bien, pues vamos a escucharla. Vamos allá, señor. Trust me, girl, it feels so sweet. Feels so sweet. Then one day you move, now I'm feeling kinda blue, cause we hear say you leave. You leave. I feel like I'm drowning in the ocean. Somebody come and take me away. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Why'd you have to go away from home, you know? I'm feeling all alone. All alone. Thinking to myself like, damn, what my baby up and gone. Up and gone. It's like I'm missing her and I know she's missing me. Missing me. It's been 2 years and a half and July will make it three. Make hey. It three. Doce y 20 minutos de la noche, los cuatro elementos más sexuales que nunca, los cuatro sexoelementos. Sexoelementos, es eso. Jesús, esta canción me recuerda a otra. A ver, espérate que voy a pincharla. Yo me permito así como... A ver, ¿a qué te recuerda? ¡Hombre! Tiene un rollito, ¿no? Así, Sí, tiene un toque chin, ¿eh? Un toque bastante importante. Sí, sí. ¿No? Un toque son. Oye, os quería preguntar una cosa. Sí. ¿Por qué Miguel Ríos? ¿Por qué Miguel Ríos? Porque Miguel Ríos compuso el himno de la alegría. Ajá. En 1969. Entonces, como teníamos varias opciones para 1969, cada uno hizo su colaboración, ¿no? Dije, sí. Pues vamos a ponerlas un poco todas y luego ya que decida... ¿Qué decía Jorge? Que sepáis que me parece genial. Sí. Hombre, es que es un clásico. Fantástico. Es un clásico. Sí. Aparte hay que darle un toque español. A veces nos olvidamos un poco de la música española. Sí. A ver si algún día cambiamos el chip. Es verdad. Porque, joder, ¿qué pasa? Eso es. Deberíamos ser de Four Elements. Estás poniendo música en inglés porque tú tienes que estar centrado en otro tema. Entonces no puedes estar centrado en traducir y... Sí, ya tuvimos una experiencia bastante chunga, ¿no? Con The Hard Day Come, de Jimmy Cliff. Especial, yo diría especial. Vamos a hablar de instrumentos. Jesús, antes de dejarte con... ¡Perfecto! Delicioso... ¡Me encantan los instrumentos! ¡Sí, antes de dejarte con Deliciosa Smith, para que... Bueno, para que charles con ella, ¿no? Para que, no sé... Para que intercambiéis impresiones sobre el programa... Sí, efectivamente, sobre gustos. Gustos. Sí, sí. Entonces, gustos. ¿Cuáles son? Igual se pregunta un poco obvia, porque los, quería preguntaros un poco por los instrumentos musicales que generan más placer sexual. Si, a ver, replantea esa pregunta. Instrumentos musicales que generan mayor placer sexual cuando los escuchas. Es decir, pues eso, sé, un giro de un riff de guitarra, ese bajo, ¿no? Ahí el saxo de Kenny G, no sé, cualquier claro, cosa. Una trompeta. Entonces, a ver, lo más probable es que habléis de los instrumentos musicales, voy a poner musicales siempre ahí con el corchete, musicales. Que representan los estilos antes mencionados, pero igual no, así que no sé. ¿Philly? ¿Philly? ¿Qué quieres que diga? Los instrumentos. ¿En qué me quedo? No, vale, para mí los instrumentos de aire. Aire se dice, viento. ¿No? De viento. Eso, de aire, no sé. Que son el saxofono y la trompeta, creo que son los más sexuales. Ahí con... Pero mójate, la trompeta, ¿cuál de los dos? La trompeta, no sé, igual la trompeta con sordina de Miles Davis me parece... Ay, sí. Yo, aunque sea un topicazo... Yo creo que es el saxo. De hecho, parece una tontería, pero yo lo de saxo y sexo no sé si tiene algo de relación. Lo mismo puede tener la Wikipedia. ¿No? Sixo. Orígenes del saxo, voy a ver. Jesús, ¿tú qué dices? Yo me quedo el último, ¿vale? ¿Y tú primero, Marcos? No, yo no digo nada. Yo... Hacete moderador. Sí, moderador, no moderador, tiene que porque al final yo me quedo con un resumen de todo, básicamente. Vale, pues, yo me voy a salir un poco de la línea que estamos hablando. Uh-huh. Y iba a decir en un principio la trompeta también, como Philly. Pero ya que lo ha dicho Philly, yo me voy a salir un poco de la línea y sabiendo que mi función dentro de la música es cantar, va a ser el micrófono. También por su forma. Por todo lo que puede sugerir un micrófono. Nos dice Nuria Mariño, nuestra oyente viguesa, dice, comparto, el saxo. Saxo. El saxo. El saxo. Jorge. vamos a escuchar a Miles Davis con su trompeta, ¿no? Mr. Trompeta. Su sordina. Un poquito y luego también... Yo me tengo que despedir, chicos. Que despedir. Sí. Tienes que estudiar, mucho. ¿No? Tienes que estudiar. Tengo trabajos pendientes. Vale. Eso es. Bueno, pues nada, Jesús, como siempre, ha sido un placer tenerte en las ondas de Radio Vallecas, en los cuatro elementos. Y espero que nuestro programa sea una buena banda sonora para tus estudios. Lo será, siempre lo es, ya lo sabéis. Bueno, Jesús y Leo. Un beso muy fuerte, un abrazo. Un abrazo. www.losradioelementos.com los4elementosradio.com 917-777-3928. Hasta la semana que viene, compañeros, que este programa sea muy sexual. y que tu salida de programa también lo sea, ¿vale? Un abrazo fuerte. De acuerdo. Hasta Dios. Hasta luego. A mí me da que Jesús Villacorta y Deliciosa Smith tienen una relación muy intensa. Sí, muy estoy intensa, de acuerdo. Miles Davis, qué grande, ¿eh? Vale para todo, ¿eh? Vale, sí. Para un roto y para un descosido, ¿eh? Oye, esta musiquilla que estás poniendo a mí me recuerda... A mí me gustaría escuchar una cosica ahora, que es también muy así de... Esta cosilla y esta señora que se llama Erika Badu. Sí. Puedes preguntarle a los de producción si la tienen. Vamos a hacer una cosa, voy a preguntarle a Jamie Cullum, sí. Vale, que está sonando, le voy a preguntar si puedo poner el tema de Erika Badu y si me, cuando, vale, cuando me diga algo. Y dile que luego me preguntó que nos echamos unas cañas. Esto es que tiene un poco de relación con lo de antes. What a difference a day made, Jamie Cullum. A day made 24 little hours, but the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, Lord, what a difference a day made. There's a rainbow before me, skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling. Personalmente creo que la trompeta de Miles Davis y la voz de Jamie Cullum, que es una voz que parece que se está cayendo, ¿no? Sí. Parece que está como, oh, que me voy. O sea, que, bueno, que me voy. ¿Qué? Joder, estoy que me salgo. O sea, parece como que me estoy quedando dormido. ¿Has sido dormido o flagelado? ¿Flagelado? ¿Eh? Jamie Cullum. ¿Qué me decías? Ah, he llamado a Jamie Cullum. ¿Sí? Me ha dicho, yes, yes, of course, yes, yes, yes, yes, I like it, I yes, like it. Yes. Fíjate, fíjate. Mira, hablando de lo de saxo y sexo, he buscado en Google otra vez. Sí. Y el primer resultado que me salía era Crónicas de una soltería anunciada, noches de saxo y sexo. Y la segunda, que me gustaba mucho. Tocando el saxo para tener sexo. Es una foto. La foto prometía, pero no, al final no era gran cosa. No era gran cosa. ¿Qué cosas más? ¿Tu tentas? Petición, Jorge. ¿Eh? ¿Tu petición? Pues a mí me gustaría escuchar este temazo del álbum Mama's Gun de Erykah Badu que se llama Clever. This is how I look without makeup. And with no bra, my nanny sag down low. My hair ain't never hung down to my shoulder. Erykah Badu. ¡Qué maravilla! Qué grande, Jorge, qué gracias. Gracias, Jorge. Qué toque. Hablabas antes de R&B. Sí. Vamos a poner una muestra, ¿no? Una aportación de R&B. Venga, a ver. A ver qué os parece. A ver, a ver. Si suena, ¿eh? A ver si suena. Este tema lo hicieron Ika and the Soul Commanders. Bueno, The Soul Commanders, donde está Ika, ¿no? Recuérdanos el nombre del garito, Jorge. Pues se llama Soul Station, está ahí en... Callao. Sí, bueno, está en Santo Domingo, cerca de Santo Domingo. Tienen una agenda muy, muy interesante porque casi todos los días suelen organizar una jam session de un estilo temático. Uh-huh. Y la verdad es que os recomendamos que vayáis un sábado, un domingo que no tenéis nada que hacer. Pues os tomáis unas típico, cañillas, claro, por el centro y acabáis por allí y... Genial. Pertenece al circuito este sitio del Madrid Envío. De Madrid Entonces, Envío. Se sí. encuentra ahí en la revista, claro. Y toda la programación. Muy sencillo de encontrar lo que claro, el domingo es un día muerto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues me voy al Soul Station a escuchar a The Soul Commanders, que versiona muy bien este Don't Mess With My Man de Lucy Pearl. I won't feel it in a Don't Mess With My Man, Lucy Pearl, una gran opción de R&B para las noches de sexo, o para los días también, ¿no? Porque el sexo no solo se hace, no solo se practica de noche, ¿eh? También de día, ¿eh? Por la mañana. Perdona, de hecho, Jorge. Yo creo que la preferencia buena es según te levantas. ¿Eh? Al levantarse. ¿Eh? Al levantarse, yo creo que es de los momentos más placenteros. Claro, claro. ¿Qué nos decís? 917773928. Es el mejor momento del día. ¿Eh? ¿Tú qué dices, Philip? Yo no sé, mediodía, creo. ¿Eh? Yo por la mañana también. Sí, no sé. Es una manera maravillosa de afrontar el día. Ay, que luego sales a la calle, vamos, con los botones desabrochados de la camisa. O ahí, con esta cara un poco así. De hecho, yo creo que se le nota a la gente en la cara, ¿no? Sí. Sí, es verdad. Que tú ves a una persona ahí súper contenta en el metro y dices, bueno, este hombre o esta mujer. Ves a alguien súper enfadado y dices, este no fue. Efectivamente. Opiniones tópicos importantes, opiniones de gente que sabe de esto, como nuestro amigo Manu Gómez de Greening and Tuesdays. Nos puso una cancioncita en el Facebook del programa, los cuatro elementos, facebook.com/loscuatroelementosradio, una canción tan bonita como esta, Steve Ray Vaughan, Riviera Paradise. Antes hablábamos de instrumentos sexuales que provocan un gran placer sexual. La Marcos, guitarra. Yo digo la guitarra. La guitarra sí. Pero también, ¿sabes? Estos giros de bajo a veces, ¿no? Sí. Que son muy, sí. Muy profundos. Efectivamente. ¿Y sabes qué estábamos comentando también por aquí? Sí, cuéntame. Ahora que nos pones así un poco para ponernos así cachondones. Música de precalentamiento. O de calentamiento, porque precalentamiento es una fase muy, muy previa, ¿no? Escuchamos un poquito a Mr. Santana y ahora abrimos otro tema de debate. ¿Cuál es? Es el porno. El porno es parte del sexo. ¡Qué miedo! Y es un género tan denostado con la originalidad que hay, con los títulos que hay. Luego vamos a recomendar un par de títulos. Europa de Santana, guitarras sexuales. Otra opinión muy válida, muy profesional, sí. La de Coca Bazoca, que nos puso en el Facebook. Coca Bazoca, uno de los integrantes de Litera sin mácula, el grupo de nuestro amigo Jesús. Lon MC. Lo ponía esta canción. Otra guitarrica, ¿no? Claro. Estoy expectante por conocer esos títulos pornográficos. Enseguida vamos con las recomendaciones pornográficas de los cuatro elementos. Dios mío. Colgaremos los vídeos en la página web, ¿no? Supongo, entonces también, ¿no? ¿De qué? ¿Qué? ¿El tráiler o qué? El vídeo este de Cure, vale, vamos. Esto es Lullaby de The Cure, recomendación de Coca Bazoca. Y el pop. El pop también es muy sexual. ¿Qué pasa con el sonido? Ahora ya está arreglado el sonido. El pop también es muy, pero que muy sexual. Por ejemplo, Mysterious Ways de YouTube. Noche de música, noche de sexo en los cuatro elementos. Noche de amor. De amor también, ¿por qué no? Va todo vinculado. Mysterious Ways, una canción incluida en el Action Baby, de los U2. Bono también, ¿no? Que... Sí, tiene muchísima carga sexual. Parece que se come la cámara. ¿No? Sí. A ver, esas recomendaciones pornográficas. A ver, estábamos hablando de esos títulos maravillosos. Voy a decirlo en castellano porque no lo sé decir bien en italiano, pero hay un porque en italiano, título, ¿qué? Hay un título muy bueno en italiano que es ¿cómo era? Ya no me acuerdo. Yo me lavo las manos. A ver, atención, niños, taparos los oídos. El culo con el culo de Oriente la polla no se arrepiente. ¿Qué te parece? Un minuto de silencio, joder. Vamos a tapar esto con una canción. No, hombre, no, pero a ver, vale. hay más, hay muchos, o sea, tiene un punto de humor también, sí, el claro, sexo, sí, hombre, sí, si no lo tiene... Rocco, claro. La conquista de Polonia, cosas así. Claro, y las típicas escenas de, en plan, pues eso, el fontanero que viene aquí, ¿tiene algún problema con los bajos? Pues cosas así. Pues pam, eso, o el cartero, en plan, con la típica que llevas ahí en el paquete... Cosas así. El cartero lo llama, entra directamente, ¿no? Efectivamente. Yo que sí. Y luego que hacen también de títulos de películas que existen, pues hacen su versión porno, ¿no? Que no me acuerdo ahora de ningún ejemplo, pero... Yo, por ejemplo, Biancaneves, Eternali y Superdotati. Lo habéis entendido, ¿no? Creo que sí. Blancanieves y los siete enanitos superdotados. Más información en los4elementosradio.com. Vamos a colgar todos esos títulos, todos esos trailers. Oye, lo mismo suben las visitas. Hombre, igual la semana que viene sí. Podríamos hacer un programa porno directamente ya. O sea, pasamos del sexo al porno, ¿no? Ponemos música de películas porno. Claro. Chilao, eso es también. Otra cosa, eso es otra cosa, es verdad. Bueno, mira, yo tengo una duda. A ver, por la noche, a veces, en el canal no sé cuántos, ponen las típicas imágenes, no, porno, pero en plan, pero es que ponen una música que es que no tiene nada que ver con eso. O sea, te ponen una música que no tiene nada que ver, porque no se le ocurran un poco. Claro. Ya que te están poniendo eso, pues que te pongan una música a eso, pero es que no tiene nada que ver. Podríamos ofrecernos como compositores de música porno. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Es difícil. Es difícil. Dios mío, no estamos muy puestos. Que esto se acaba, esto se acaba. ¿Me vais a permitir el gustazo de poner la última canción? Nos despedimos y ponemos la última canción. Me parece correcto. He escogido una de mis canciones favoritas, Fix You, de Coldplay, pop. Pop, el pop también es sexual. Igual esta canción, a ver, la escucháis al principio y decís, pues no, da. Bueno, yo recomiendo que la escuchéis porque empieza despacito y luego acaba de una manera muy álgida. Álgida, así que es ideal para marcharse, para irse. ¿Estás haciendo una metáfora o algo? Sí, sí, sí, metáfora. ¿Qué os ha parecido el programa? Como oyentes. Extraño, como no. Las primeras veces. Igual no lo vamos a colgar, ¿no? Como, sí, dice, hombre, como dice un oyente que está por ahí, ¿no? Alguien comenta que hemos empezado que muy rarunos. Estábamos un poco rarunos al principio y tienes razón. Tienes razón. La audiencia siempre tiene razón. ¿Verdad? Siempre, es la que manda, siempre, ¿no? Siempre. Pues nada, ¿nos despedimos o qué? Vale. Esto, mira, podemos hacer como otra cosa típica del sexo, que es en plan, cuando te acuestas una noche con una chica o con un chico que no lo conoces, un rollo de una noche, llega ese momento de despedirse. Hay gente que se despide y hay gente que... me piro. Pues nosotros vamos a hacer una de esas de me piro, ¿no? Dejamos un mensajito en una hojita de papel. Con el número de teléfono. Claro, con el número de teléfono. Con el último número equivocado. En la nota siempre dejaremos la dirección web de Los Cuatro Elementos. Loscuatroelementosradio.com, ¿eh? Eso es. El ahí mail. Os esperamos. El y a también. Lo mejor la semana que viene incluso nos escucháis más tiempo. Increíble. Es verdad. La semana que viene tenemos sesión doble o triple. O triple. Ostras, depende si empezamos a las 9:30 o a las 10:30. Y de lo que pide la audiencia, ¿no? Queremos canciones. O sea, queremos canciones. Programa @loscuatroelementosradio.com, facebook.com/loscuatroelementosradio. Ponernos canciones, las dedicáis, nos las dedicáis, nos ponéis, nos ponemos y venga. Ponéis, nos ponemos, se ponen. Bueno. Buenas noches, berebe. Ha sido un placer, chicos. Hasta luego. Hasta el miércoles que viene. Hasta el que viene. Adiós. fix you.